Bueno, quiero despedirme dejándole un cálido saludo y un beso enorme para todos los amigos, ¿no? Para toda la gente y decirle que Grupo Alegría día a día trabaja para regalarle siempre un material lindo y bueno, para que ellos sepan disfrutarlo y que lo puedan disfrutar.